cuando tenía solo 18, llegaba a Buenos Aires. Era marzo de neblinas, del tren bajé temblando. Parecíamos todos del mismo barro. Hola, buenas tardes a toda la audiencia de Identia Comunitaria 103.3. ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia Iglesias y esto es Del Mismo Barro. Hola, buenas tardes, queridos oyentes de Identia Comunitaria 103.3. Mi nombre es Oscar Cristaldo y, como bien dijo Nati, esto es Del Mismo Barro, programa número 6 del Mismo Barro, programa auspiciado por UDA, Unión Docentes Argentinos, y por UTEP, Unión de Trabajadores de la Educación de la provincia de San Luis. Bien, nuestros teléfonos de contacto son el 2664-649375 y el 2664-003011 para que nos envíen mensajes. Bien, bueno, ya que estamos hablando del programa número 6 del Mismo Barro, contanos un poquito por dónde va a ir caminando este programa que, para los nuevos oyentes, habla sobre temáticas y problemáticas de la educación. Bien, bueno, como arrancamos junio entonces, vamos a contar cuáles son los efemérides según la resolución calendario del mes de junio, ¿sí? Como dijimos en aquel segundo programa, cuando contamos un poco la dinámica de los bloques del programa, en esta parte hablamos de efemérides, pero hicimos una diferenciación entre lo que son los actos y lo que son las carteleras, ¿sí? Es decir, que hay fechas que solamente se conmemoran a través de una cartelera. Bueno, los actos serían el 10 de junio, Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Sector Atlántico Sur y Sector Antártico Argentino. Es la calidad del general Don Martín Miguel de Güemes, y el 20 de junio, el paso a la inmortalidad del general Don Manuel Belgrano. ¿Sí? Las carteleras son el 2 de junio, el Día del Bombero Voluntario, un día muy importante, para mí por lo menos, en nuestra comunidad también. Sí. En realidad ese Día de los Bomberos, ¿no? Sale como cartelera, pero generalmente en muchas de las escuelas, por suerte, sí, en esta zona, sí, se le da mucha relevancia, sí, sí, mucha importancia, y se los invita a los bomberos, se los agasaja. Algunas escuelas inclusive van hasta los distintos puestos de bomberos. Sí, sí, se suben a las bombas. Sí, la verdad que es muy bueno, y acá al menos se le da mucha, mucha importancia. Sí, sí. Bueno, el 3 de junio es el natalicio del general Manuel Belgrano, el 5 del Día del Medio Ambiente, el 7 del periodista, el 10 de la creación de la Cruz Roja Argentina. También es el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico Argentino. El 12 de junio, Día Internacional contra el Trabajo Infantil, Día de los Adolescentes y los Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra toda forma de violencia y discriminación, en conmemoración al natalicio de Ana Frank. ¿Querés hacer algún comentario? No, que está bueno, digo, ese día, el día 12 de junio, ¿no? Sí, 12. Está muy bueno para tratarlo, para conversar un poco, dialogar sobre eso y ver distintas opiniones, ¿no? Porque es muy llamativo, ¿no? Que está ese día así puesto, en donde tenemos un gobierno que se encarga constantemente a lo contrario que está planteado, es que es tratar con violencia todo lo que no opine lo mismo que él, ¿no? Exacto, sí, sí. Es muy llamativo, me llama la atención, y ojalá podamos trabajarlo, sí, realmente. Sí, para mí es llamativo esto de Ana Frank, ¿no? El natalicio de Ana Frank. Creo que es la primera vez que está en el calendario, ¿o no? No, lo sé. Creo que no. Creo que segundo, ya lo he visto, ¿sí?, alguna vez. Bien. Bueno, el 13 de junio es el Día del Escritor. 15 de junio, Día del Libro, jornada de trueque de libros en las escuelas, que esto está buenísimo y ya vamos a estar hablando en otro programa sobre esto. y el 20 de junio, el clásico, el que todos conocemos, el Día de la Bandera, fallecimiento del general Manuel Belgrano. Por suerte apareció la figura de él y no solo de la bandera. Bueno. Claro, sí. La verdad es que no sé en los calendarios anteriores, pero generalmente siempre figura solamente como Día de la Bandera, ¿no? Históricamente, Manuel Joaquín del Corazón de Jesús de Belgrano y Pieri... Y te lo sabés. Ha perdido su fecha, porque no se conmemora el Día de Belgrano, sino el Día de la Bandera, ¿no? Y, sí. Y la verdad es que está muy bueno esto, que rescatar la figura de Belgrano como un ideólogo, como un revolucionario realmente, ¿no? Sí, que por suerte está también el 3 de junio, ¿no? Como el nacimiento, o sea, está reivindicado, sí. Esta vez, por lo menos, bueno, en la cartelera. Qué increíble, ¿no? Esto me hace pensar un poco, reflexionar un poco acerca de quién se encarga de armar los calendarios escolares, ¿no? ¿Quién es el que dice esta fecha es importante, esta fecha no es importante? Yo no recuerdo nunca que me hayan preguntado a mí como docente, ni a ningún otro compañero, que se nos haya consultado para decir, che, ¿qué fecha les parece importante para este mes o en este ciclo lectivo, ¿no? La verdad es que es importante esto para mí, esto de rescatar la figura de Belgrano, que fue alguien que generó, es el ideólogo de la Revolución de Mayo, para sacar del lugar a un gobierno dictatorial, dominador, conquistador, colonialista, imperialista, y por ejemplo que no se haya puesto en mayo algo acerca del Cordobazo. El sí. 29 de mayo de 1969 ocurrió el Cordobazo, que fue un movimiento popular, así como fue la Revolución de Mayo, que lo que hizo fue sacar de funcionamiento a una dictadura militar como fue la dictadura de Onganía. Digo, ¿a quién se le ocurre armar los calendarios, las carteleras y los actos escolares, no? Porque eso es muy llamativo, digo, nunca se nos consulta a los docentes. Sí, estaría bueno preguntarle al Ministerio de Educación... ¿A quiénes les consultan o de dónde sacan ideas o parámetros para armar esto, no? Pero bueno... Volviendo a junio. Hoy nos vamos a centrar en el Día del Periodista. ¿Sí? Dentro de estos primeros días que nombramos, vamos a centrarnos en el Día del Periodista. Y si bien, como dije, son muy importantes los que ya pasaron, como el Día del Bombero y el del Ambiente, que fue... Es mañana. Mañana. Nosotros vamos a elegir el 7 de junio para este programa de hoy. ¿Sí? Día del Periodista. Bien. Y contanos, ¿por qué se conmemora el Día del Periodista y cuándo es el Día del Periodista? Bueno, es en homenaje a la Gaceta de Buenos Aires, aquel primer periódico patrio del país, que fue creado por Mariano Moreno. La Gaceta fue fundada el 2 de junio de 1810 por la primera Junta de Gobierno, justamente, mediante un decreto que establecía que el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. Y su primer número, ¿sabes cuándo apareció? Justamente un 7 de junio, ¿sí? Bien, el 7 de junio de 1810. Bien, perfecto. Es decir, que ahora sabemos que se conmemora el Día del Periodista por la aparición de este primer periódico patrio, de un gobierno patrio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ¿y desde cuándo se conmemora el Día del Periodista? Desde 1938, y fue por el primer Congreso Nacional de Periodistas que se celebró en la provincia de Córdoba. Y ahí tenemos, ¿no?, otra fecha para reflexionar. 1938 se conmemora el Día del Peronista, del Periodista, perdón. ¿Qué pasó ahí? ¡Epa! Un flash. Y porque hoy es 4 de junio. Hoy claro. Es 4 de junio. La Revolución Juniana, la del 4 de junio de 1943, claro. Que va a dar inicio a lo que fue la etapa peronista. Claro, sí. Qué debe peronista. Ser por eso un flash, sí. Ahí que tuve, bueno. Que se me atravesó en la mente. Digo, porque volviendo a esto de que se pierden a veces las cosas... se perdió conmemorar o celebrar o honrar la memoria de Mariano Moreno para simplemente transformarlo en el Día del Periodista, ¿no? Sí, sí, otro caso terrible, ¿sí? Sí, que desaparezca. Porque esta figura revolucionaria. Esta figura que, déjame decirte, ¿quién fue Mariano Moreno? Eso, para eso los te que no preguntar. Saben, fue periodista, abogado, entre otras cosas, pero lo más importante es que fue un líder revolucionario, ¿sí? Integrante de la primera junta, que justamente promovió la independencia de nuestro territorio, ¿sí? fue una figura importantísima. Y dentro de esta primera junta, obviamente, fue la parte más radical de la revolución, ¿sí? Por eso fue tan importante y por eso terminó como terminó, ¿sí? Que para los oyentes que no saben, terminó siendo enviado a una misión a Inglaterra y en ese viaje en barco terminó asesinado, envenenado, ¿no es cierto? Como bien contaste, este Mariano Moreno, esta persona realmente comprometida, que quemó su vida en pos de la revolución y en pos de una independencia, que fue asesinado. Pero me quedo con esto de la fundación de La Gaceta, ¿no? Como esta primera medida de este primer periódico, por lo importante que es la difusión de ideas, ¿no? En un periódico, ¿no? Totalmente, ¿no? Y cómo, claro, cómo este periódico surge justamente para eso, ¿no? Para ir contando como lema, ¿no? Esto de que queremos saber. Exacto. El pueblo quiere saber de qué se trata. El pueblo quiere saber de qué se trata, bueno. Y difundir todas las acciones, ideas, además de los gobernantes de esa primera junta que se había puesto como gobierno después del 25 de mayo de 1810. Sí. La verdad es importantísimo esto de la difusión de la palabra, ¿no? Principalmente. Bien, la palabra, sí. Qué importante sería llevarlo, ¿no? Tratarlo en las diferentes escuelas, no solamente adentro del aula, sino en algunas materias, ¿no? Y los contenidos, ¿no? Como, bueno, puede ser historia o un montón de materias, pero también la importancia a nivel institucional, ¿no? Bueno, ya sabemos que en un acto no está, el Día del Periodista no está en un acto, la figura de Mariano Moreno tampoco está en un acto, pero sí, bueno, se le puede dar algún tipo de tratamiento, lo que dice el Ministerio, ¿no?, en una cartelera. Pero qué importante sería que al margen de esto se pueda, ¿no?, se pueda llegar a generar ciertas actividades o llevar a cabo, ¿no?, no sé, clases alusivas o lo que fuera en torno a esta figura y también sobre el Día del Periodista. Estaría bueno poder difundir las ideas de Mariano Moreno, estaría bueno difundir la palabra de Mariano Moreno, sí, ¿no? Porque es importantísimo esto, rescatar realmente la palabra en todo sentido, ¿no? La palabra escrita, la palabra dicha, que tiene que tener coherencia. La palabra, en este sentido, ¿no? El peso que tienen las palabras, ¿sí? El peso, todo lo que puede decir una palabra. Exacto. ¿Sí? Tenemos algo para escuchar respecto a eso, que ¿no? Justamente se llama Una Palabra, de Carlos Varela. ¿Lo escuchamos? Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde. Como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Igual que el viento, que esconde el agua, como las flores, que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Temazo. Temazo, realmente una letra espectacular que rescata todo lo que tiene la palabra, ¿no? Desde lo sutil y la fuerza. Este temazo es de Carlos Varela, este artista cubano que nació en La Habana el día 11 de abril de 1963, hoy actualmente con 62 años, y que sacó este tema en el disco Nubes, que es del año 2000. Bien, y para continuar ahora con el programa tenemos que ir a nuestros amigos que auspician a Del Mismo Barro. Bien, ellos son UDA, la Unión Docentes Argentinos Seccional San Luis. Está convencida que la calidad educativa es producto de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. UDA, Seccional San Luis, siempre defendiendo los derechos docentes. Pedernera 1055, Villa Mercedes, San Luis. Consultas por WhatsApp al 2657-394592, Instagram UDA San Luis. UTEP San Luis, Unión de Trabajadores de la Educación Provincial de San Luis. Sindicato docente, 20 años de historia, 20 años de renovación. Seguimiento de trámites y reclamos, capacitaciones y talleres gratuitos. Mediación de conflictos institucionales, asesoramiento legal y convenios con descuentos en más de 70 comercios. Tomás Jofré, 1236, San Luis. Teléfono 2664-007714, Instagram UTEP San Luis. Bien, a nuestros amigos auspiciantes, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar cada miércoles apoyándonos. Que la verdad es que estamos contentos con los auspicios de estos dos sindicatos docentes, porque desde el primer momento nos dieron el sí, sí. De manera, si se quiere, hasta incondicional, sin siquiera saber de qué íbamos a tratar, pero creo que por un lado, bueno, algunos nos ya nos conocen, sí. Y sabían más o menos por qué lugares iría transitando el programa. Y la verdad es que además tienen un compromiso tal. Voy a rescatar la figura de Juan de Saldúa, que es el secretario adjunto de UDA, sí. Que siempre nos está mandando información y justo ahora nos mandó información acerca de un protocolo nuevo que es el protocolo Guiarse, en donde se le da una infinidad de tareas extra fuera de lo que es realmente la función docente, que es tratar de dar herramientas y conocimiento a los estudiantes. Nos estamos transformando en una especie de trabajadores sociales más allá de nuestra función. Igualmente, disculpame, ¿no? Como que hace rato venimos teniendo esa función, lo que pasa que ahora la quieren como legalizar. Como legalizar, exactamente. O sea, y ahí está, ¿no?, el problema. Porque no llegué a leer realmente todo lo que es ese protocolo, porque son 176 carillas. Bien. Demasiado, porque tenemos poco tiempo. Pero las vamos a ir desglosando de a poquito. Sí. También quiero rescatar la figura de Carlos Peralta, perdón si no es Peralta, pero creo que es Carlos Peralta, de UTEP, que está difundiendo el tema del aguinaldo, porque por ley el aguinaldo es la mitad, sí, que la cobramos mitad. Uno del mejor sueldo del primer semestre, y acá eso en San Luis no ocurre, porque te pagan simplemente la mitad de la mitad de, sí, tu sueldo, sí, ¿no? Porque en realidad con todas las sumas no remunerativas que no cobramos. Negro. Exactamente. Bueno. Así que bueno, gracias por difundir y por armar esta red de contención y de información constante, rescatando la palabra, ¿no? Sí, porque está bueno que nos podamos informar, ir informando. Sí, ir pasándoselo a nuestros compañeros, ¿sí? Exactamente. Compañeras, bueno. Bien, vamos a la segunda parte de la este segunda programa. Parte que nosotros le pusimos de alguna manera, bueno, bloque de todo lo que es institucional, ¿no? Bien. Que básicamente ese nombre de institucional lo pusimos entre nosotros para poder saber de qué vamos a hablar nosotros, ¿no? Claro. De nuestra organización de programación. Bien. Porque ¿qué viene ahora en esta parte? Y ahora estamos en esta parte, en este mes, con el tema del cierre de trimestre, ¿no? Sí. Con todo el caos que implica. Es un caos. Cerrar trimestre para la dirección de la escuela, para los padres, para los estudiantes y para los profesores, para los docentes, ¿no? Es terrible el caos y el estrés que se genera en todo el mundo que está involucrado en el sistema educativo cuando te dicen cierre de trimestre. Porque el cierre de trimestres ahora, hace un tiempo, de 2018, que se incorporó a la vez una plataforma, ¿no? Forma, cuando surge, fue el sistema de gestión educativa, el 3.0, que bueno, es el que digitaliza notas, asistencia, el que crea los boletines. Y bueno, este sistema tiene tres pilares fundamentales: la gestión de los establecimientos educativos, la gestión de los estudiantes, de la información social del estudiante y su entorno. Bueno, y hay un montón de información que brinda, como bueno, todo lo que tiene que ver con lo edilicio, bueno, etcétera. Es bastante amplio. Ah, está bueno entonces. Sí, es una cuestión bastante de donde se puede controlar, no sería la palabra, ¿no? O sí, bueno. Se puede tener acceso a un montón de datos del colegio, como más o menos comento algunos, ¿no? El código único del establecimiento, cada escuela tiene un código que se llama QE. Después, bueno, el nombre del centro, sector, ámbito, categoría, tipo de edificio, cantidad de aulas disponibles, cantidad de aulas usadas, espacios curriculares, turnos, orientación, un montón de cosas, ¿sí? ¿Y cuál fue el objetivo de esta... De implementar toda esta plataforma? Porque es una plataforma que se descarga en el celular. Después, ahora voy a comentar. ¿En el celular? ¿En el celular de la escuela? No, hay un celular personal de cada uno. ¿En el celular de cada docente? Sí, pero para qué te cuento. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, optimizar los circuitos administrativos y pedagógicos. Escucha esto. Reducir el uso del papel y facilitar la tarea diaria de los equipos docentes. Pero... les cuento a la audiencia que, además de toda la cuestión que tiene que ver con el llenado de este programa, que ya lo vamos a explicar bien, de esta plataforma, también tenemos que hacerlo en papel. A ver, déjame entender, porque la verdad es que a mí me llama la atención. Yo hasta el día de hoy nunca lo usé, así que no lo manejo, no tengo la menor idea de cómo es, ¿no? Por distintas cuestiones que no vale la pena personales, aclararlo, pero yo no lo he completado hasta el día de hoy, nunca lo usé. Pero digo, a ver, uno de los objetivos es reducir el uso del papel, pero a mí siempre me entregan planillas papel. O sea, yo siempre las notas las paso en papel. Además de que tengo mi planilla personal, ¿no es cierto? Que es una planilla mía en donde yo voy poniendo las calificaciones parciales de los estudiantes y después saco el promedio. Y después eso lo tengo que pasar en la planilla papel que me da la institución. Sí, en algunos casos también la escuela te manda un Excel donde vos tenés que cargar las notas y enviarlo nuevamente por mail, ¿sí? O sea, tengo mi planilla personal, la planilla de la escuela, un Excel y además la aplicación. Sí, la aplicación que ahora se llama 4.0. ¿Por qué? Porque a partir de 2022 se cambió, o sea, no es que se cambió la aplicación, sino esta plataforma se actualizó para que puedas descargarse por Play Store, ¿sí? Wow. Para Android sería. Wow. Bueno, sí, es todo un tema. Y a la vez también los tutores pueden entrar y mirar las notas. Ya no te entregan las libretas ahora papel. Eso sí que. Ajá. ¿Y hay algún control acerca de si los padres? Porque imagínate que antes, cuando le entregaban papel, que se entregaban a los padres, no había control de si los padres recibían las calificaciones de sus hijos. Va, en realidad... imagínate que uno entra ellos tienen que entrar, los tutores, al portal Puntano. Bueno, en realidad yo también, ¿no? Porque tengo una hija en primaria, ¿no? Pero portal Puntano 4.0, y ahí uno puede mirar las notas, ¿sí? Pero no es que en el sistema figura, entró fulanito y vio la nota, sino que cada uno, bueno, revisa su está para eso, ¿no? Para entrar y... Bien, o poder... sea que no sabemos si los padres se enteran o no acerca de las calificaciones. Hasta lo que sé, no. No de se sus sabe, hijos. Porque es bueno, una plataforma donde vos entrás, no es que va a salir, va a quedar registrado, salvo porque yo todavía no entré este año a la de mi hija, porque eso es para tutores nada más. Claro. Para ver si tengo que, por ejemplo, poner, no sé, recibido. Ahí sí, en ese caso sí, pero si es como era antes, hasta el año pasado, como de observación, vos no queda registrado. Si yo entro, miro, bueno, salgo. ¿Sí? Bien, bien. Bien. Bueno, o sea que esto, digo... Para poder entender un poquito qué es para optimizar, en realidad tenés que repetirlo como 4 veces lo mismo. Más o menos, es de acuerdo a la escuela, ¿no? Porque en realidad hay escuelas donde te entregan la planilla en papel, vos la llenás y la entregas y ya está. Ah, y aparte tenés que hacer lo de la aplicación. Y después hay otras escuelas que te mandan el archivo, no tenés que mandarlo por papel, sino que es también por Excel, ¿sí? Pero en todos los casos son 2 veces que tenés que llenar la planilla, ¿sí? En mi caso, yo tengo mi cuadernito personal donde voy anotando las notas parciales, ¿no? Y después la planilla papel y después a la aplicación, ¿sí? Pero la aplicación es todo un tema porque tiene una fecha donde se ingresa solamente el promedio, donde, bueno, el Ministerio de Educación ahora puso una fecha límite que es el 6 de junio, entonces andamos todas las corridas tratando de entregar las notas, ¿sí? ¿Y qué pasa si no entregas el 6 de junio? Y la escuela no puede generar las libretas. Es decir que si yo tengo un estudiante que por algún motivo faltó porque se fue a los intercolegiales culturales, se fue a los intercolegiales deportivos, se enfermó o se fue de paseo o lo que fuera, y yo digo... como lo decía en otros momentos a la preceptora, al preceptor, espérame un minutito, te cierro todas las notas de todos los chicos, pero a este lo espero porque tuvo algún problema familiar o problema de salud, o estuvo participando, representando a la escuela en alguna actividad, perjudico al resto. Y podés llegar a perjudicar si, por ejemplo, ese estudiante estuvo faltando las últimas clases, por ejemplo, y vos estás al cierre. Claro, porque sí. Tuvimos la evaluación trimestral y si faltó no va a tener evaluación trimestral. ¿O lo perjudico al estudiante y le pongo el 1 porque estuvo ausente? Y es todo un tema. Es como que no estamos respetando el tiempo de aprendizaje y personal de cada estudiante, me parece, ¿no? Entonces no está tan buena la aplicación como dije al principio. No sé, para mí no está muy buena la aplicación porque es una cuestión de una herramienta que nos brinda un montón de información, pero a la hora de la cuestión pedagógica... me parece que no estaría favoreciendo. Respetando, ¿sí?, mucho al estudiante. Ahora, todo este cierre de trimestre, toda esta planilla, toda esta aplicación de... Sí, forma parte de la burocracia, no solo argentina, la maldita del sistema burocracia. Educativo, ¿no? Porque... Pero del sistema en general, ¿no? La burocracia, esto de poner en consideración algunos aspectos sobre otros más importantes. Que es simplemente la entrega de planilla. Porque hay una realidad. Yo hace casi 30 años que soy docente y generalmente todo pasa por... Hay que entregar la planilla, hay que entregar la planilla, en donde perdemos de vista que lo que estamos evaluando es a un estudiante, a una persona, a un adolescente. ¿Sí? Y todo pasa por lo rápido, lo urgente. Y te termina... apretando tanto que terminás pensando en nada realmente, porque pensás en cualquier cosa más que tu pensamiento es, bueno, tengo que entregar la planilla, porque si no perjudico a papá, a mamá, a mi otro compañero, y perdemos de vista que lo que estamos evaluando, que con lo que estamos trabajando, son con personas, son con adolescentes. Sí, sí. Este pensamiento te arrastra a la nada constantemente, nada, ¿no? Es esa nada más que esa nada que tiene más relación con cuestiones de alienación también, ¿no? Porque siempre esta burocracia, este correr atrás de un papel, correr atrás de lo administrativo, siempre nos deja con esta sensación, ¿no? De decir... Es agobiante, además. Es agobiante pensar todo el tiempo en la nada. ¿Y tenemos algo para escuchar, sí, respecto a esto, Nati? Justamente pensamos en el gran León Gieco para musicalizar este momento con Pensar en Nada. Thank you. nacen, seres de alguna otra tierra. ¿Y qué me dicen de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizá en la soledad no haya dolor de pensar. Ayer me di cuenta que solo es cuestión de plata. Mientras 10 ventanillas cobran, una sola es la que paga. De cómo piensa la gente, a veces la diferencia, es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra. En nada, pensar en nada, en la oficina del trabajo, llegando el año nuevo, todos se pelean por ese maldito ascenso. Con la cuota de frustración, algunos la viven de rosa. La ciudad se pone grande y cada vez más peligrosa. ¿Y qué me dicen de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizás en la soledad no haya dolor. De pensar en nada, de pensar en nada. Temazo de León Gieco, que lo traemos siempre acá. Nosotros pensamos que es uno de los artistas, uno de los referentes más importantes que tenemos realmente en el país. Artistazo Raúl Alberto Antonio Gieco, nacido el 20 de noviembre de 1951. Este tema salió en el disco Pensar en Nada, que es del año 1981 y que tiene otros éxitos como Bajo el Sol de Bogotá, La Cultura es la Sonrisa y Bajaste del Norte. Un temazo realmente. Bien, y nos metemos ya en la última parte del programa, ¿sí? Decime. Antes de meternos en el programa, queremos saludar a Matías, que está como operador. La verdad, excelente. Saludos a Dani, que está con fiebre, está hecha un trapo, pobre. Así que saludos para vos, Dani. Y bueno, gracias, Matías, Mati, porque gracias. Realmente agarró, dijo, sí, como sí. Está todo preparado, dijo, no hay ningún problema. Y está operando acá en del mismo barro, así un que genio, gracias. Matías, bueno, gracias. Ahora sí. Sí. Sí, nos metemos en la última parte, en este último bloque. ¿Qué, cómo nosotros le llamamos a este último bloque? Sí, le pusimos anécdotas, o sí, que tienen que ver cuestiones adentro de la aula, cuestiones más donde mostrás algo concreto, ¿sí? Exacto. Bien. Estas anécdotas que, como bien dijiste, tiene que ver con el Día del Periodista. Exacto. ¿Y sabés qué trajimos, como qué nos pareció súper importante rescatar, que nos gustaría que se empiece a implementar? Y de hecho, a mí me dieron muchas ganas de hacerlo, empezarlo el año que viene. Ya hablé con la profe de literatura, ya la vamos a tener acá en el programa. Así que bueno, ¿sabés qué? El periódico escolar. Sí. Sí, pero antes queremos hablar, ¿no? Porque hemos consultado con muchos compañeros antes de que traigamos esta nota que hablaste con otra compañera docente. Sí. Empezamos a hablar y preguntar, a indagar en esto que nosotros llamamos producción. acerca de si se hacen periódicos escolares. Y la verdad es que en todas las escuelas a los que nosotros preguntamos es que actualmente no se está llevando a cabo ningún tipo de periódico, ¿no? Ni sí, digital, sí, ni en formato papel. O sea, a decir verdad, en varias no se ha hecho nunca ni se hace actualmente, pero hay algunas que sí se ha hecho, y bueno, por cuestiones de qué, de organización y bueno, cambios de algunas cuestiones. En este momento no se están haciendo, pero que se han hecho, ¿sí? Claro, hay experiencia que demuestra que fueron exitosas, realmente. Exactamente. Realmente exitosas, esta idea del periódico escolar. Bien, y el periódico escolar es muy importante, ¿no? Porque además podés unir un montón, todas las materias si querés, ¿no? Podés trabajar realmente, podés hacer un trabajo realmente interdisciplinario, como solemos decir, ¿sí? Un lindo proyecto para trabajar en las escuelas. Bueno, integrador realmente, sí. Integrador. Sí. Y bueno, y trayendo el Día del Periodista y las palabras y la importancia de las palabras, ¿no? Y bueno, por eso lo relacionamos con esto del periódico escolar, ¿no? Que es importante, como dijimos al principio, ¿no? Esto de la palabra. Sí. Porque es importante rescatar las palabras, principalmente de los estudiantes, ¿no? Que pueden manifestar a través de un periódico, ya sea en formato papel, ya sea en formato cartelera, ya sea en formato digital, hoy que está tan de moda todo lo digital, está bueno rescatar esta figura. Bien, por eso ahora vamos a escuchar a una compañera docente, profesora de lengua y literatura, que nos contó esto sobre justamente los periódicos escolares. ¿Cuál es el nombre de la compañera? La compañera es Lorena Moreno, la saludamos. Profesora de lengua y literatura, trabajo en la docencia hace más de 25 años y he dado clases en muchas escuelas de la zona. La primera escuela en la que trabajé fue el Instituto de Santa Rosa, en Santa Rosa del Conlara. Y fue en la primera escuela en donde trabajé con el proyecto de la revista escolar. También trabajé con estos mismos proyectos en Cerro de Oro, en la Escuela 221, Irma Romero de Pacheco, en el Centro Educativo número 17 de Santa Rosa, y en la Escuela Técnica de Merlo, en las modalidades de la modalidad técnica y en la del secundario de adultos. Se publicaron muchas revistas durante estos años, que tuvieron distintos títulos de acuerdo a las escuelas, ¿no? La primera revista fue Mirada Joven, después en Cerro de Oro la revista se llamó Generación 221, Detrás del Telón fue el nombre que tuvo la revista de la Escuela Técnica número 34. Y siempre trabajé también con docentes colaboradores que me apoyaban en ese trabajo, porque no es para nada sencillo organizar a los alumnos en torno a la producción de una revista escolar. Son muchos elementos que hay que tener en cuenta para la organización. En primer lugar, el más complicado de todos es la producción de los textos. Desde la materia de lengua o lengua y literatura, los alumnos estudiaban las características de diferentes tipos de textos, leíamos distintos ejemplos y después, como trabajo práctico, ellos tenían que producir ese tipo de texto. Por ejemplo, si estudiábamos la entrevista, como trabajo práctico tenían que hacer entrevistas. Una de las pautas que tenía la elaboración de la revista es que los artículos que allí aparecían tenían que ser todos artículos con problemáticas o sobre temas locales. Por lo tanto, los estudiantes se transformaban en periodistas que tenían que buscar artículos de interés o que ellos consideraran de interés para la comunidad. Este proyecto de la revista es una forma que veía que la escuela podría abrirse a la comunidad y que los estudiantes podían dar a conocer todo lo que ellos hacían en el colegio, porque también los estudiantes escribían sobre proyectos que hacían con otros profesores, desde salidas educativas, investigaciones, participaciones en distintos certámenes y competencias. Inclusive, no sé, los chicos participaron conmigo en muchos concursos literarios, en donde sus textos salían premiados o eran reconocidos y publicados en antologías, y bueno, esos artículos también los publicábamos. Organizábamos talleres literarios, invitábamos a escritores de la zona, y se escribía sobre eso. No sé, en Cerro de Oro salíamos al vivero de plantas locales con el profesor de biología y los trabajaban todo lo referido a la flora local y desde lengua se escribía el artículo. Los alumnos elegían ellos los nombres de las revistas, se hacían concursos y se proponían diferentes nombres y se escribían. Ellos decidían también el diseño de la portada, buscaban las publicidades, que era la forma en la que financiábamos la revista. Eran todas autogestivas, ¿sí? No recibíamos dinero de ningún lado, todo lo solventábamos nosotros. Entonces nos demandaba mucho tiempo. Yo sabía dar clases en varios cursos, por ejemplo, en Santa Rosa daba desde primero a sexto año, entonces trabajaba con todos los cursos. Había cursos que se dedicaban más a la producción de textos, ayudaban en la edición también, pero bueno, el trabajo era arduo porque había que corregir mucho. Y los alumnos tenían que escribir y reescribir hasta que el texto quedara en condiciones para ser publicado. Realmente es un trabajo que siempre me gustó hacer, que demanda mucho tiempo, pero que nos ha traído muchas satisfacciones. Lamentablemente estamos viviendo una etapa en donde se rinde culto a la cultura de la imagen, y no se le da tanta visibilidad a la escritura, a la cultura escrita. Pero bueno, hay que seguir incentivando estos proyectos para que sigan existiendo, que los jóvenes tengan un espacio en donde expresar sus ideas, su mirada del mundo, sus opiniones. Así que bueno, esta es mi experiencia con las revistas escolares. Bueno, muy buena la entrevista que nos dio Lorena. Está muy buena esto, ¿no? De empezar a incentivar, de volver a actividades que se hacían antes y que no solamente puede ser escrita, también podemos utilizar las nuevas tecnologías y hacerlo digital, pero está muy bueno esto de abrirse a la comunidad y que todos sepan un poquito más lo que se hace dentro de las escuelas y noticias, etcétera, ¿no? Bueno, trayendo el Día del Periodista y la importancia de las palabras y de cómo se relaciona con el periódico escolar, esto de abrir a la escuela a la comunidad, al trabajo en conjunto con el otro, transmitir ideas de generación en generación, reconstruyendo historias. Y bueno, aunque existe un transformador, que es el sistema que tira para atrás con su burocracia, dejando a las personas alienadas y pensando en nada, pero la lucha está en nosotros, intentando siempre mamar la libertad. Está muy bueno esto que nos acaba de decir a través del WhatsApp, la profe Lorena Moreno, una excelente compañera también. Y esto que terminás de decir vos, ¿no? Esto de mamar la libertad, esto de, a pesar de que hay un transformador que es este sistema que te hace tirar para atrás, está bueno rescatar lo colectivo. Y en el periódico se ve mucho esto de lo colectivo realmente, ¿no? Como lo vimos hoy. Hoy a la tarde en la plaza, acá en Merlo, en la plaza Sobremonte, en donde nos encontramos los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión, los médicos del Garraham, las familias de las personas con discapacidad, los jubilados, los artistas, los científicos, los universitarios, algunos docentes, los vecinos, los trabajadores, ocupados y desocupados, todos juntos de manera colectiva para reclamar, pelear y pedir por derechos y por más libertad, principalmente libertad individual, sí. No la libertad de mercado que están impulsando desde distintos sectores y principalmente desde el gobierno nacional. Y para eso tenemos algo para escuchar, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Los vamos a dejar con este excelente tema. Nos vamos a despedir, nos vamos a encontrar el miércoles próximo de 18 a 19 en esto que llamamos del mismo barro. Así que bueno, espero que le hayan pasado bien. Nos volvemos a encontrar, como dije, el miércoles próximo. Saludos a todos y los dejamos con este tema increíble de Charly García, Inconsciente Colectivo. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Atrás te pide más y más y llega un punto en que no querés. Mamá la libertad siempre la llevarás.